Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo celebran la Navidad en otros países? En algunos países del hemisferio sur, por ejemplo, los árboles de Navidad son muy diferentes. Se decoran con frutas tropicales o de temporada. En algunos otros, el árbol no es ni siquiera un abeto o un pino. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se adorna un árbol llamado Poutukawa, que tiene vistosas flores rojas. Santa Claus también cambia su atuendo de acuerdo con el país que visita. En Brasil, en vez de usar prendas abrigadoras, se viste de seda roja. Y por si esto fuera poco, te cuento que en Australia, este peculiar personaje se despoja del trineo y llega en una tabla de surf, pero vestido con ropa invernal. En países como Venezuela, la tradición más conocida es una que se llama patinata, actividad en la cual se cierra el tránsito vehicular a calles enteras para que la gente patine sobre ellas o pase en sus bicicletas, animados por bandas musicales. En Sudáfrica, la Navidad la organizan a través de picnics al aire libre. Y para los científicos en Antártida, la Navidad es igual a época de trabajo, ya que en el verano los días son más largos y sus temperaturas más suaves y por lo tanto más aprovechables. En Chile, Santa Claus es el viejito pascuero. Este viaja con su reno y lleva juguetes a todos los niños. Las familias cenan un día antes de Navidad pollo asado o pavo, así como comidas típicas de Chile. En países como Bélgica, la costumbre es patinar el día de Navidad después de la comida típica familiar. En Finlandia, cuelgan ramas del árbol de Navidad en hileras de banderas de distintos países como un símbolo de cercanía entre pueblos y culturas. En Euskadi, País Vasco, Santa es el olentzero, a quien los pequeños escriben cartas y piden regalos que lleguen a casa en la mañana de Navidad. En Argentina, la reunión entre familiares y amigos se hace la noche del 24, tras lo cual se tiran cohetes y fuegos artificiales. El árbol de Navidad se adorna con bolas, cintas y muñecos de Papá Noel. La comida se prepara a la canasta, es decir, cada integrante de la familia aporta algo. Cenan pollo al horno, ensaladas y cerdo. En el Reino Unido, por ejemplo, un símbolo sumamente tradicional es el muérdago, una plantita que pertenece al grupo de plantas vasculares con flores que parasitan el tallo de árboles y arbustos. Se cree que protege contra los demonios y trae suerte al hogar. En Irlanda, las velas son una de las tradiciones más singulares de la Navidad. Se coloca en la entrada de la casa o en la ventana una gran vela, que enciende el más pequeño de la familia y cuyo significado es dar la bienvenida a la Sagrada Familia. En Suiza existe una asociación llamada Nariz Roja, que vigila a los conductores que se exceden en el consumo de alcohol y se ofrece a llevarlos a casa. En Alemania, te comparto que el día posterior a la cena de Nochebuena, los niños esperan impacientes el sonido de una campanilla colgada detrás de la puerta que les indica que encontrarán sus regalos bajo el árbol. No pueden abrirlos hasta que canten el villancico de Noche de Paz. Y por último, en Letonia, país soberano de la Unión Europea, la costumbre es recitar un poema antes de poder abrir algún regalo. Celebres como celebres la Navidad, lo importante es que sea un espacio familiar de reflexión donde la esperanza y la fe sean el lazo que une a todos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.